It's a global thing. Nah, fuck that. Tengo un WhatsApp de Yankee, Mara, escuchemos. Sí, ya que lo quiero ahorita, loco. Se me dio a regalar la tía el Little Boy aquí ahorita, aquí estamos. Con las dos menos, que no te quedes cuadro. Fuck, la tía no le puta estamos para que grabara. No te metas con mi sobrino. Mi sobrino no me tiene a nadie. Ellos ni viven en Cuba. El que mete con mi familia se mete conmigo. Ay, cuca, cuca, cuca, cuca. Misa, un mantenido que presta camisa, puro culero peleando con Melissa, ojalá fuera mi hermana para darte la paliza. Esta guerra se puso interesante, tengo liriqueo, liriqueo para adelante. Cuánto me tiras es que son bastante, tengo la corona y donde sea que me canse. Le monto pija, no le dejo chance. Yankee, mata ese payaso. No le dejo chance, te digo algo, con mi nombre te agrandaste. Yo soy tu papi, tienes que relajarte. Toma tu pepe, toma tu calmante. Como cantante el puto no la hace. Siete promotores me llamaron pa' matarte o quemarte. Aba, aba, aba. Toco loco me llama y me dice, córtale la lengua por andar de metiche. Estilo caro, yo lo noto raro. Little Boy siempre anda con el boxer cagado. Como artista yo no presumo nada. No importa lo que diga si él no tiene nada. Hagamos man to man, enfrentame cara a cara. El hijo de puta hablando mal de Fiucha. Ya no tiraste, puto, ponerte trucha. Somos no leles, la mala que te educa. Déjame lo que hace, enseñarte. Yo escribo canciones, puedo regalarte. No te compares, no eres de mi tipo. Tú eres como la mierda que en el doble deposito. Una metralleta que gira como abanico. Búscate una guía con oficio. No como la tuya que anda mamando bicho. El que te graba se llama DJ Roland. Lo conozco bien, dile que no me jodas. Si al puto cuántas veces no le quite la bajona. Coma, eso es punto y coma. Yo no quiero pleitos con ningún cobarde. Música me tiene, yo le tiro a su madre. Para el mundo. El Yankee 212. Ya van a ser las 12. Oh, jajaja. Voy a mencionar tu nombre para darte un poco de fama. Payaso. Little Bobo, AK Misael. Conmigo nunca vas a poder. 120 mil gigas. Oh. Yo, pura trayectoria, papi. Y el tipo dice que yo presto ropa. Todo el mundo sabe. En New York me conoce. A la Quinta Avenida, papi. Uy, tú nunca has gastado $500 en un par de zapatos, payaso. Ja, no lele, pandelele. Sigo disparando balas pa' tu pete. Oh, ja. Yo saludo a toda la flota, la marota. Ja, a los destacados, siempre reventados. Oh, ja. Yo. Ey, y cuando quiera podemos hacer el man to man. Yo no me cago, papi, yo no me cago. Arreglemos esto en tarima como los grandes.